Mira, bueno, ayer terminó la edición de edición con un cierre de lujo, porque bueno, con Enrique Llopis no podíamos haber cerrado de mejor manera, con un homenaje a Hamlet Lima Quintana, una persona tan cercana a nuestros a nuestra tierra, justamente por haberlo acercado a través del amigo Oscar Alem cuando hizo La Pampa Verde. Uh-huh. Así que fue un homenaje fantástico, de lujo, un reconocimiento también hicimos a los libreros. Y bueno, ya empezamos a hacer los balances, aunque todavía faltan algunas cosas por revisar, pero como vos decís, es más que positivo. Bueno, lo importante es que quienes visitan la muestra se vayan contentos, y quienes vienen a trabajar justamente en la muestra también, ¿no? Mira, el propósito fundamentalmente es como ya se ha convertido en el evento literario más importante anual que tenemos en Olavarría, Libros en Olavarría. Creo que lo importante es que la gente se acerque. Aquellos que lo hacen por primera vez, que vuelvan, y aquellos que ya lo hicieron, que se encuentren con algo diferente. Y creo que se ha logrado con mucho éxito, fundamentalmente porque, bueno, este año se apostó a la literatura infantil, se sacaron muchos chicos a la muestra. Y había como una suerte de mucha alegría por parte de mucha gente, tanto el gobierno municipal, Libros a la Barría, Unicen, y uno hablaba con los libreros y también estaban muy contentos, no más allá de la parte comercial, de que bueno, que le fue bien en las ventas y todo eso, por el flujo de gente continuo que hubo. Claro. y el hecho de presentarse ante una comunidad que a veces es desconocida, ¿cierto? Que hay mucha gente que no se acerca o no tiene el hábito de acercarse a una librería, y bueno, esto los pone en vidriera, y creo que es un buen indicio. Uh-huh. Seguro, vos sabés que por lo menos lo que uno puede observar en distintos horarios es que va generando un movimiento mayor año a año esta feria, ¿no? Totalmente, una por lo que arman los libreros en el Salón Rivadavia fundamentalmente, y otra por las diferentes propuestas que armamos en las diferentes reuniones junto con la Comisión de Libros de la Barría, a los cuales fundamentalmente se les agradece todo el esfuerzo y la visión que tuvieron a la hora de poder organizar todo este tipo de cuestiones, con la presidencia de Olga Rasposo y el acompañamiento de toda la comisión. Bueno, una pata muy firme es Diego Rojas, que es el encargado del área de promoción a la lectura de la municipalidad. Y ellos visionaron un encuentro en donde podían acercar a la gente escritores que de otra manera a veces son un poco irreales, si se quiere, lo pongo entre comillas, ¿cierto? Y eso hace que uno pueda humanizar un poco más las palabras, más allá de que un libro es absolutamente humano, pero que el hecho de tener en contacto, de preguntarle cómo se hizo, cómo se conformó, hace que el texto se enriquezca mucho más, ¿cierto? Bueno, qué mejor que estar hablando de esto en este día, lunes 13, que es el día del bibliotecario, ¿no? Así que totalmente. Bueno, ayer también hicimos el homenaje a los bibliotecarios, que creo que ya es el tercero en forma consecutiva que se hace, tuvieron presentes muchos de ellos, y por supuesto que mandarle un feliz día a todos los bibliotecarios, y ayer pasamos un momento muy especial, ya que bueno, en el homenaje tuvimos la presencia de Margarita Mainé, quien esbozó unas palabras para ellos que realmente fueron fantásticas, muy muy emotivas, y que bueno, muchos de nosotros decíamos que ya tenía escrito su próximo libro, ¿cierto?, con lo que había redactado en nombre de los bibliotecarios. Y son aquellas personas que tienen justamente esa posibilidad y esa virtud de poder acercar los libros al común de la gente. Diego, Martín Rodríguez te saluda, buen día. Hola, buen día, Martín, ¿cómo te va? Bien. Mira, era consultarte, digamos, ¿qué fue lo que salió mal y que el año que viene no se va a volver a repetir? ¿Ya están pensando en esas cosas también para la muestra de libros, la vigésima que va a tener lugar el año que viene, las cosas que no deben hacer, que se han hecho este año? Mira, en realidad no hicimos todavía un balance entre lo negativo y lo positivo. Son balances a grandes rasgos de lo que uno, por ejemplo, pudo ver un poco más complejo. Fundamentalmente fue a veces que el horario de todas las charlas que se desarrollaban en los diferentes ámbitos, fundamentalmente del Palacio Municipal, a veces por el tema de que la gente se sentía muy cómoda y que la gente apostaba a tener más tiempo, se prolongaban un poco más y se atrasaba la conferencia siguiente. Son cuestiones a veces que hacen a la cuestión organizativa. Uno con la intención de poder traer más cantidad de gente a la muestra y acercar más escritores a la misma, hace que los tiempos de cada una de las conferencias sean un poco menor. Creo que son las cuestiones a rever como para para no hacer demasiada larga la espera a las diferentes presentaciones que se hacían en los diferentes lugares. Además, Diego, debido a la gran disponibilidad de salones que tiene todo lo que es el complejo municipal, había algunas que se estaban pisando, si bien no eran de temáticas parecidas, ¿verdad? Totalmente. Bueno, como se buscó justamente lo que vos decís, es muy importante, se buscó que las temáticas fueran cautivadoras desde lo diferente, ¿cierto? Que no sean una temática absolutamente igual, más allá que creo que la pata más importante fue, repito, la lectura infantil, el hincapié en la lectura infantil y recuperar al lector a futuro, ¿cierto? Entonces, bueno, la idea es que la gente no se tenga que esperar para sumarse a lo que vinieron a ver, ¿cierto? Año a año se va aceitando todo un poco más como para ir solucionando los problemas en el momento, ¿no? Totalmente, sí, bueno, son cosas del día a día que nos pasan en todos los lugares de trabajo, ¿no? Seguro. Pero uno trata obviamente de que siempre a la hora de hacer el balance, pensar a futuro y ir mejorando las cuestiones. Uh-huh. Es tu primera experiencia, bueno, en esta feria que haces a cargo de la Secretaría de Cultura. Exacto, es mi primera experiencia en la gestión. Y bueno, más que contento y positivo con el trabajo que se hicieron tanto la gente de la subsecretaría para adentro que colaboró en toda la cuestión. O sea, lo importante destacar de la gente que estuvo acá es que cuando el público llegaba a cada una de las muestras ya tenía toda la cuestión preparada, pero hay un trabajo muy grande detrás de esto, que es las personas que estuvieron detrás de hacer los certificados, de hacer que el sonido estuviera, que estuviera la pantalla, que estuviera el cañón, que estuviera la disponibilidad de los salones, bueno, tantas cosas que hacen que la muestra sea realmente una cosa para disfrutar. Se arrancó realmente con un envión bárbaro, ¿no? Porque, bueno, homenajeando a este escritor local, a Roberto Forte, algo muy emotivo fue el acto ese también. Mira, fueron varias cosas que ese día fuera muy especial. Lamentablemente no nos acompañó el tiempo, fue un diluvio, estuvimos muy cercanos a Santa Rosa, pero no nunca tan merecido un homenaje como el homenaje al escritor local Roberto Forte, quien desde su humildad y desde su grandeza lo valoró de una manera muy especial, como por supuesto lo hicimos todos nosotros, y creo que fue una cosa fantástica. Y bueno, con esa apertura uno no podía, ese fue como una suerte de piso que tuvo la muestra, y todo fue creciendo hasta poder lograr lo que fue la muestra en general. Diego, ya para ir finalizando, ¿cuál es la próxima actividad cultural que va a capitanear el municipio de Olavarría? ¿Qué es lo que se viene ahora en el calendario? Bueno, tenemos dos actividades muy fuertes. La primera es el Festival de Narradores, que se va a desarrollar fundamentalmente teniendo base en la Casa del Bicentenario y después en las diferentes localidades de Olavarría. Está organizado desde la red municipal de los pueblos a cargo de Maribel García. Y lo otro que se viene del 26 al 2 de octubre es la muestra de cine Lucas de Mare, que bueno, hoy están invitados a la conferencia que vamos a hacer a las 11 de la mañana, donde nos vamos a explayar un poco más. Así que son dos eventos muy fuertes también dentro del calendario cultural de Olavarría. Muy bien, Diego, felicitaciones en tu nombre a toda la gente que trabaja para feria para muestra de libros en Olavarría. Bueno, todos sabemos que es un grupo muy grande de señoras y hombres que colaboran para poder realizar esta fiesta, ¿no? Bueno, muchas gracias, Omar, gracias por el espacio, y bueno, ahora solamente pensar en la vigésima. Ajá. Que no va a ser poca cosa, ya había una cuota de inquietud muy importante pensando en la próxima que se viene. Viste que cuando se cumplen décadas por ahí uno dice, esta tiene que ser más fuerte, mejor que la otra todavía. Totalmente, ¿no? Así que es un desafío muy grande. Que sigas bien, Bueno, un abrazo, adiós. Muchas gracias por habernos atendido, era Diego Lurbe, el...